medianoche. Es el malandro de América. Atrevido, atrevido. En la reta estoy cuando llega hoy, con el envase de casa por la vela voy. No me digan hoy si cuando llega soy lo que vos solo cargas a Paula de la Bruni. Venta de humo y vapore, hacense los cordones, vayan a terminar el cole. Yo no tengo miedo, chicas, no soy gavilán. Ella cae a ver solita, no hay que chamullar. Un envase de birrita pa' tomar un pan. Uno tema en la cita, vea Instagram. Me dijo que vos no sé qué querés. Te pedo que hablas y vayas y ve. Que mami te compra lo que te dé. Y es todo del negro se negale. Y ese negro re piola, yo lo cruzo en el barrio. Tiene el puesto de joya al lado del puesto de diario. Yo también uso pota, lo que vende en el paño. Pero bato la pota por allá millonario. Que decir que te de puta bitch y droguemón. Y te diriges a ella con tu posesión. Pero acá está tu princesa parándote vos. A tu vieja no te dejes con ella llevo. En la reta estoy con tu chica hoy. Con el envase de casa por la vera voy. Pa' meditar hoy si pato llega soy. Lo que vos solo cargas a Paula de ladrones. Venta de humo y vapore. Hacense los cordones. Vayan a terminar el gole. Comienza la fiesta. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Por dejar sola a tu mujer. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. La guapa chata te va a crecer. Otra vez, y otra vez, y otra vez. A tu mujer la reamé. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. La guapa chata te va a crecer basura. Y a vos también. Basura. Ramón. Ea, ea, mira que juntita. El pasito prohibido. El pasito prohibido. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermano.